Muy buenas. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas lo que sea. Cuando escuchéis esto, que primero quería hacer, antes de empezar con el podcast, quería hacer una declaración de intenciones, que lo creo conveniente para que, bueno, sepáis más o menos en qué va a consistir este podcast, de qué va a tratar y tal. Bueno, primero me presento, yo soy José Rocena. Me conoceréis de otros podcasts, seguramente como Comando Suprimir o Desinformativo. Y pues me he querido lanzar a sacar un podcast en solitario. Es una cosa que me pedía el cuerpo, llevaba pensándolo desde hace bastante tiempo. Porque, bueno, veo que un podcast en solitario en parte es más cómodo, no tienes que quedar con la gente, pues ahora puedo, ahora no puedo y tal. Entonces, pues quería hacer algo como esto, un podcast, entre comillas, de autor. Así que bueno, por supuesto no voy a dejar los otros proyectos en lo que estoy. O sea, seguiré publicando con Comando, al suprimir, con un desinformativo y lo que vaya apareciendo. De todas maneras, voy a intentar implicarme un poquito también en este proyecto. Vale, intentar llevarlo para adelante y que tenga una periodicidad como mínimo quincenal. Aún no sé, aún no me he propuesto la periodicidad del podcast. Ya cuando lo vaya publicando, iré viendo el trabajo que me cuesta realizar los episodios y tal. Y en cuanto tenga más o menos una idea, lo diré. Pero voy a intentar que como mínimo sea quincenal para que no transcurra mucho tiempo entre un episodio u otro. Bien. Entonces, ¿en qué va a consistir este podcast? Pues este podcast se llama Historia Inútil, como podéis ver en el blog. Y Historia Inútil va a tratar de lo siguiente. Toda esa historia que ha ocurrido recientemente, los últimos siglos, y que no se cuenta en ningún libro de texto ni en las universidades, y solo podemos encontrar buscando información en internet o buscando información en páginas privadas. Y es esa historia que nos gusta a nosotros, o sea, a los frikis, a los geeks, a todos los que nos gusta la informática, la tecnología, los videojuegos, el cine, el anime. Así que, ¿en qué va a consistir este podcast? Historia Inútil va a tratar en distintos podcasts de la historia de diferentes aspectos de los videojuegos, el anime, etcétera. Por ejemplo, pues puede que un podcast hable de la historia de PlayStation, ¿vale? Cuente la historia de PlayStation desde la primera PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 y lo que se tiene en mente para el futuro. Puede que en otro pues os hable de la historia de Dragon Ball, del autor, Akira Toriyama, de la historia, cómo transcurre, en qué está basada, en fin. Y pues y así, o puede que os hable de, no sé, de la película Clerks y de los actores, del director, de cómo se grabó, curiosidades. Voy a intentar hablar un poquito de eso, contar historias. Siempre intentaré empezar por el autor, porque pienso que conociendo el autor y un poco el trasfondo de la persona que dirige y que crea las cosas, se puede entender mejor su producto. Y luego intentaré hablar pues del producto, de las características y tal, y de su historia, en general de la historia de estos productos, que tanto nos gustan a nosotros y tanto nos llaman la atención. Bueno, pues para este podcast también me gustaría la participación de los oyentes, o sea, como buen podcast. Me gustaría que mis oyentes participaran y me dijeran sobre qué temas debería hablar. Por ejemplo, si, no sé, alguien me manda un correo, me comenta en el blog, mira, pues yo quiero que haga un episodio hablando de Rurouni Kenshin. Pues yo intentaré, pues, no sé, informarme un poquito sobre la serie, Rurouni Kenshin, el autor, dar los datos, en fin. Y hacer un episodio sobre lo que me vayáis pidiendo. Otros no, otros los decidiré yo y ya está. Y saldrá lo que yo quiera. En fin, que bueno, pues eso es más o menos sobre lo que va a consistir este podcast. Recordad, historia inútil, van a ser historias que no nos cuentan en ningún otro círculo que no sea el círculo geek o el círculo friki o el círculo este en el que nos movemos. Historias de videojuegos, de anime, de cine, diferentes historias. La duración del podcast, pues voy a intentar que no sea demasiado largo, porque claro, yo hablando solo, pues me canso y aparte puede ser bastante aburrido. Así que voy a intentar que no supere una hora de duración. O sea, seguramente todos los podcasts duran un poco menos de una hora. todas maneras, eso, la duración va a ser variable. O sea, no es lo mismo, yo qué sé, hablar de la historia de Nintendo, ¿vale? Desde la primera Nintendo hasta la última, que hablar de la historia de, no sé, de PlayStation, que solo ha sacado tres consolas. Entonces, la duración va a ser variable según del tema que se hable. Pero me imagino que podré hacerlo en menos de una hora en cada episodio. Vamos, si no, uf, se me va a secar toda la boca ahí. Así que nada, ya sabéis. En esto va a consistir Historia Inútil. Espero que os guste y estad atentos al primer episodio, que no sé cuándo saldrá, pero no va a tardar mucho. Venga, un saludito, mamonas.